reclamo es un reclamo que venimos llevando hace unos meses. La modalidad tiene que ver con que un reclamo que no termina de ser escuchado por las autoridades y tiene que ver con el crecimiento de la pobreza, una situación que cada día hay más pobre en todo el país y en particular en la provincia de Buenos Aires, que nos preocupa y esperamos medidas urgentes de parte del gobierno. No hay medidas contundentes como las que esperamos, como las que se tomó en algún momento desde el gobierno nacional para los grupos más concentrados de la economía, y los que sufren día a día son los vecinos de los barrios, que cada día es más difícil llegar a fin de mes. Sí, sin duda, hasta el momento no han tenido ninguna respuesta, porque desde que ha comenzado el año, nosotros incluso hemos hablado con vos, hemos hablado con otros referentes de barrios de pie, vienen con esta cuestión, han articulado con otras organizaciones, no ha habido respuesta, no hay ningún tipo de compromiso por parte de los gobiernos correspondientes. Hemos tenido reuniones, ellos no esquivan la posibilidad de reunirnos, pero sin respuestas contundentes. O sea, es un diálogo que no conduce a nada, no se están tomando las medidas que creemos hay que tomar. Bueno, y seguimos expresando esta situación en la calle hasta que logremos que se pueda revertir esa visión de parte de las autoridades. Por eso hoy estamos esperando que nos reciba la gobernadora, María Eugenia Vidal, para poder trasladarle la visión de lo que nosotros estamos viendo en todos los días y las medidas que creemos nosotros desde nuestro lugar que hay que tomar para que eso no siga pasando. Mariano, desde el gabinete de María Eugenia Vidal, precisamente Santiago López Medrano, del ministro de Desarrollo Social, dijo: buscan el control de la asistencia más que la asistencia mínima. ¿A qué se refiere este funcionario? ¿Qué acusación está haciendo? Y seguramente estigmatizando a las familias y a las organizaciones sociales que están marchando. Sí, la verdad que el ministro, en lugar de hacer esas declaraciones, debería estar preocupado por la situación. Es ministro de Desarrollo Social de una provincia que todos los días hay nuevos pobres. La realidad es que es una payasada andar diciendo estas cosas, que no es lo que está esperando la gente. La gente está esperando respuesta de parte de quienes tienen que gobernar. Nosotros hemos tenido diálogo, queremos seguir teniendo diálogo con las autoridades, incluso el ministro, pero la realidad es que la situación no está para esas chicanas, sino para sentarnos en una mesa y buscar soluciones concretas para los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Te pregunto, Mariano, por la particularidad, forma que ha tomado hoy la protesta de venir caminando desde el obelisco hasta aquí. Son muchos militantes, imagino, mucha gente la que se encuentra. ¿Por qué han decidido hacer esta propuesta de hacer una caminata tan larga? Hemos tenido distintas modalidades a lo largo de estos meses para expresar nuestra visión y lo que está pasando. Esta es una más, una medida, obviamente, mucho esfuerzo para los compañeros que estamos llevando adelante, pero creemos que es necesario y ayuda a que se vea la visión y que el gobierno pueda de una vez por todas empezar a tomar medidas en serio contra la pobreza. Es un esfuerzo que vale la pena y seguiremos haciéndolo las veces que sea necesario.